sentada que eu pago já. Do branco a ti, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Las 10 y cuarto, y se nos reduce un poquito el horario del tiempo para la columna desde Europa, pero ya lo tenemos a nuestro compañero Jorge López Abe. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Buen día, Hernán, audiencia, Blanca que está ahí en el control. Bien, no perdamos más tiempo y empezamos un poco el viaje por la actualidad, ¿no? Exacto, igual te hago la referencia de que en controles está nuestra compañera Mariana, que vos no conocés todavía. Blanca está en la producción. Pero vayamos. Es que como me atendió ella, por eso lo dije. Sí, sí, sí. Viste esto de que tenemos producción aparte de operadores, todavía no nos acostumbramos. Arranquemos claro, no lo hemos asimilado. Arranquemos por la ONU, entonces, si te parece, Jorge. Sí, dos cositas fechadas. Hernán en Nueva York, aunque, bueno, tendremos que la obligación de hablar de Europa. Pero bueno, es máxima actualidad, bueno, todos sabemos lo que está ocurriendo en Gaza. Digo porque el secretario general de la ONU, Guterres, que es portugués, se ha atrevido a calificar o a comentar algo que por otra parte es meridianamente claro, ¿no? Que el sufrimiento del pueblo palestino, se refirió a él. Digo esto porque después de haber criticado, y no podía ser de otra manera, los actos de Hamas, ¿no? Que para muchos es resistencia, pero para otros son ataques indiscriminados también. Sea como fuere, Guterres ha comentado que tenía que parar la situación, y a Israel y a Estados Unidos no le ha gustado a Hernán en absoluto el comentario. Fíjate qué comentario, ¿eh? De que están sufriendo el pueblo palestino, cosa que es una evidencia. Israel en las últimas horas ha prohibido la entrada de los altos directivos de la Organización de Naciones Unidas al territorio, como digo, Israel, y lo cual supone un giro de tuerca importante, porque jamás, por lo menos hace mucho tiempo, que un país impedía la entrada a jerarcas de la ONU, ¿no? Uh-huh. Y todo esto apoyado por Estados Unidos. Al mismo tiempo, y en Nueva York, hay otra noticia que me gustaría destacar, que tiene que ver con todo esto, que es el prestigioso, por decirlo así, también, y muy conocido diario New York Times, sí. Ha puesto en duda la versión oficial de lo que ocurrió en el hospital. ¿Cuál es la versión oficial? Que fue un misil palestino de Hamas que falló y que dio contra el hospital. Se lee en el propio New York Times y en otros medios norteamericanos una absoluta guerra absoluta entre periodistas, redactores y tal en el New York Times, porque la versión que se dio no era cierta. Entonces se han pedido disculpas, han llegado, se ve que a un consenso para decir que no está suficientemente claro lo que ocurrió, ¿no? Recordemos que hubo 400 muertos en un hospital, por lo menos, y bueno, que en algunos países califican el hecho como genocidio, que sí lo es, pero la autoría, dado los medios de comunicación, cómo se manejan y quién los dirigen, han dejado ahí entrever que no estaba muy claro la autoría. Por eso es importante lo que está ocurriendo en el New York Times, que por otro lado, bueno, tendrá las presiones que tiene para decir lo contrario, ¿no? Es decir, la situación en Gaza es realmente dramática, estamos ante un genocidio. Ocurre que Hamas está atrincherado en lo que es todos los bajos de la ciudad, en todo lo que es, para nosotros serían como las cloacas o así, que es prácticamente una ciudad paralela, sí. Donde se supone y se sabe que tienen a los 200 rehenes, por cierto han liberado dos señoras mayores hace unas horas, y están como esperando que aparezcan los soldados israelíes. En Israel se da por hecho de que, bueno, que pueden aniquilarlo a todos, pero que el coste puede ser tremendo. Es que nunca Israel va a tener tantas bajas como se prevé que va a tener. De hecho, el propio Estados Unidos están reteniendo la entrada de tropas israelíes a Gaza, que todo indica que se va a producir. Pero ya van varios días que estaba anunciado y no se produce, ¿no? Sin duda, a la llegada masiva de militares, fundamentalmente generales, pero también de municiones, de armas, de portaaviones de Estados Unidos hasta Israel, denota que el primero, que la pelea va a ser muy dura, y segundo, que Israel tiene otra amenaza más, que es por la parte del norte del país, donde está con la frontera con Líbano, de otra guerrilla que se llama Hezbollah, que ha anunciado que en el caso de que Israel entrara en Gaza, que iban a actuar. Panorama terriblemente convulso, que afecta, y yo siempre me gusta comentarlo porque si no nos perdemos en un terreno puramente ideológico, de acciones, también económico, ¿no? Un broker ayer de noche, no lo leí, de la Bolsa de Londres, decía que antes tenía un ojo puesto en una pantalla que tenía la valoración de las bolsas al minuto, de todas las bolsas, digamos, importantes del mundo. Dice que ahora ya ha dejado un ojo, que ahora tiene los dos, porque en cualquier momento cree que pueda haber una subida espectacular del petróleo. En el momento que Arabia Saudí, digamos, que baje la producción, va a haber una subida enorme, y eso va a repercutir en el ómnibus de CUSA, en el PAN, en todo. Es decir, claro, eso se lleva por delante todo. Y bueno, es atento, hay que estar atento a los movimientos políticos, porque denota inmediatamente una reacción económica. Y el resultado para los trabajadores, para la gente que se gana un salario, un sueldo, puede ser muy malo. Y por eso estamos como muy atentos y muy pendientes, no solo a la tragedia humanitaria que se está produciendo en Gaza, sino también en la situación económica. Por otra parte, Siria ha denunciado en las últimas horas que Estados Unidos, directamente Estados Unidos de Israel, han bombardeado una zona del norte y dos aeropuertos importantes, el de Damasco, que es la capital, y el de Alepo, y han matado varios soldados sirios, ¿no? Es curioso porque cuando suceden estas cosas así, y está Estados Unidos detrás, y tal, nunca hay condena, nunca hay llamado del embajador para ver qué ha pasado, nunca hay una ruptura de relaciones. Hay países de primera y de segunda, y lamentablemente los de primera se han hecho a base de fuego, ¿no? Mañana hay Asamblea General de la ONU donde se va a tratar el tema Palestina, aunque es un mero debate que no tiene mayores consecuencias, Jorge. Claro, nunca tienen, porque con el derecho a veto que tienen los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en este caso uno de los países que mejor lo sabe es Cuba, ¿no? Que Cuba ha ganado, sí, por goleada tipo 208-2, que se le levante el bloqueo, pero esos dos, uno es de Estados Unidos y tiene derecho a bloqueo, entonces sigue con el bloqueo cubano, ¿no? Por eso decís bien que es una discusión protocolaria donde se van a escuchar voces. Es muy interesante lo que puedan decir en este caso los países árabes, qué grado de implicación van a tener en la defensa de Palestina, y bueno, en el caso de la Unión Europea, con discusiones terribles internas entre los países, dentro de los países, pero quieren dar una imagen común, una idea común de no intervención, de pedirle a Israel y a Palestina que cesen las armas, pero son fundamentalmente de no condenar lo que está ocurriendo. Ese es el acuerdo que tienen, que es absolutamente reflejo de la mayoría derechista que está en el Parlamento Europeo. Uh-huh. De acuerdo al tiempo que nos queda, que son unos 7-8 minutos, Jorge, no sé cómo quieres priorizar los temas que tenías planteado, sí, para hoy. Te dejamos del orden. Bueno, para rápidamente, rápidamente voy a intentar decir, a llegar a todos. España, digo porque dentro de unos días, pocos, sí, van a verlo en las televisiones, algo que rememora siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVI, que es que la hija mayor del rey, de Felipe VI, va a cumplir 18 años. Uh-huh. Y eso se convierte en un desfile militar, en una en una fiesta con mucha plata por medio, en la reunión del Congreso y el Senado para aplaudir a la chiquilina o infanta. Sí. Y digamos que lo que se pone de manifiesto es que la monarquía, o quieren ellos hacer ver que la monarquía continúa y que a partir de este momento que cumple 18 años es perfectamente heredera del trono. La imagen y en sí el concepto, como digo, nos recuerda a esos cuadros de hace 300 años, ¿no? Algo así se va a vivir. Allí donde gobiernan, digamos, el Partido Popular o la derecha en general, van a poner pantallas gigantes como si jugara la selección, y, en fin, le están dando un boato y mucha plata al evento. Es una demostración de fuerza también hacia los, digamos, nacionalismos catalán, vasco y menor media Galicia, gallego. Y bueno, ella se puede convertir en la jefa del Estado, ¿no? Sin votar, sin haber referéndum, sin elección de ningún tipo, simplemente por el hecho de ser la hija del rey. Una cosa que durante muchos siglos se tenía, no se cuestionaba, pero yo creo que el sentido común, por lo menos, que nos invite a cuestionar eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más cositas así rápidas. Suecia, que yo sé que para muchos compañeros y compañeras, sí, de la audiencia de la 36 tiene un valor especial. Hay una discusión muy, muy importante porque, digamos que Suecia pertenece a la Unión Europea, pero es el único país que no tiene el euro como moneda, que sigue teniendo la corona. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo un referéndum en su día, en el 1995, creo recordar, o 96, donde mayoritariamente, 56-44, salió que la gente quería que siguiera la corona. Eso ha permitido a Suecia mantener un estatus diferente, es decir, pertenece a la Unión Europea con todas las consecuencias, excepto la monetaria. Pero ya le han dicho que no va más. Y entonces han empezado un debate que evidentemente va a ser muy muy corto, porque todo indica que la Unión Europea va a exigirle a Suecia que lo del euro. Y por tanto, el referéndum que hubo hace 30 años queda todo mojado, ¿no? Claro. Me recordaba a la frase famosa de Groucho Marx, ¿no? De que tengo esta idea, pero si no les gusta, tengo otra. Mm. Es decir, si gana el no, pero si usted cree que gana el sí, gana el sí. Dice, no hay, al fin y al cabo vivimos en un país democrático, sí. Y me da la risa. Bueno, algún detalle también interesante, en Suiza hubo elecciones, un país que nunca pasa nada, como suele decir, donde tiene un nivel de vida altísimo. En Suiza había un gobierno, digamos, llamémosle con todas las comillas, de centro izquierda, o por lo menos con un partido socialdemócrata fuerte. Ya no es, como en casi toda Europa, ha triunfado un partido muy de derechas, que curiosamente es anti-europeo, es decir, no quiere saber nada con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es, como toda la extrema derecha, muy anti-emigrante. Es decir, en Suiza hubo, y me recordaba a mí en Uruguay, cuando estaba trabajando el video de la campaña de Uruguay, no sé si se recordaron la audiencia, de Uruguay 4 millones, que era el objetivo, digamos, para los próximos años, y que obviamente no se pudo cumplir. Sí. En Suiza había algo parecido, que Suiza 10 millones, porque están en 9 millones y algo, ¿no? Entonces, la derecha que ha vendido ha dicho que sí, que van a llegar a 10 millones pero con emigrantes. Y emigrantes que vienen, digamos, desprovistos, dicen ellos, de un oficio, de un mínimo para poder residir en Suiza. Y la gente se ha asustado, como está ocurriendo en toda Europa, y vota a favor de organizaciones políticas que cierren las fronteras, ¿no? Uh-huh. Es decir, que dejen entrar a, si el nigeriano o el hondureño es abogado o médica, pues no hay problema. Pero el tema es que si viene sin un oficio, le han vendido que no hace falta esa mano de obra, cosa que es absolutamente incierta, porque la mayoría de los países, incluido Suiza, tienen una pirámide demográfica absolutamente invertida, y todo indica que dentro de 15 o 20 años no van a poderse cobrar jubilaciones porque no va a haber mano de obra que esté trabajando cotidianamente, ¿no? Porque la población va a estar, como digo, súper envejecida. Claro. Y bueno, para terminar, me gustaría con una anécdota que ocurrió hace muy pocas horas en el subte de Londres. Un conductor, un chofer del metro, puso el altavoz para todos los vagones diciendo libre, libre, libre, Palestina libre. Mirá. Y bueno, todo indica que por las imágenes que digamos las personas que estaban en los distintos vagones empezaron a aplaudir y a gritar y a corear todo igual, ¿no? Era una hora punta donde muchísimos obreros y trabajadores iban a sus respectivos trabajos y bueno, parece que le gustó a todo el mundo la idea, pero a los patronos del hombre no. Claro. Y lo han sancionado de empleo y sueldo, sin empleo y sin sueldo por tiempo indefinido. Y ahora viene realmente lo interesante. En pocas horas, te estoy hablando de ayer, en pocas horas, no sé, no he mirado ahora en cómo estará, se habían juntado de apoyo a este trabajador 65.000 firmas. Y que dice que iban a por el cuarto de millón en dos días. Es decir, que ha generado una indignación absoluta el hecho de lo que ocurrió, ¿no? De la intervención de la policía, de sacarlo violentamente de donde estaba, en fin. Y claro, las organizaciones, digamos, humanitarias, ONG, plantean una duda enorme, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hombre hubiera gritado viva Ucrania libre o algo así? Seguramente lo hubieran reconocido con una medalla o algo así. Así que bueno, esta anécdota como para ilustrar lo que está pasando en Europa y en muchísimos lugares como los estadios de fútbol, hay que decirlo también, se están produciendo manifestaciones y movilizaciones a favor del pueblo palestino. He visto unas imágenes hace unas horas de un estadio en Túnez, digamos que el mundo árabe, de todos los países árabes, independientemente de lo que estén haciendo los gobiernos, las masas están en las calles pidiendo por Palestina, ¿no? Y bueno, cualquier estadio de fútbol se llena de banderas palestinas, acá también, es decir, en el País Vasco los últimos días, que jugó el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián, las tribunas aparecían llenas de carteles y de banderas palestinas. Es un poco, el fútbol está haciendo vanguardia en ese aspecto, ¿no? Bueno, Jorge, bueno, por lo menos pudimos sobrevolar varios temas importantes de la semana. Te mandamos un abrazo, como siempre, y seguimos en contacto. La seguimos, y cualquier cosa durante la semana y sí, los acontecimientos se puedan precipitar, estamos a la orden. Un abrazo, chao. Otro para vos, chao. Transmite Radio 36 Centenario